20. San Carlo alle Quattro Fontane o San Carlino. Vaya a la página 36 del folleto. La explicación comenzará en el exterior, frente a la fachada. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. La Orden Religiosa de los Trinitarios, fundada en el siglo XII y dedicada al rescate de cautivos de los musulmanes, fue reformada en 1599 por un monje español con la intención de devolverle su primitiva austeridad. En el año 1609 llegaron a Roma desde España cuatro hermanos de la rama recién reformada o descalza, con el encargo de fundar casa en la Ciudad Eterna. Se establecieron en una pequeña vivienda ubicada muy cerca del Palacio del Papa en el Quirinal, en el cruce de las cuatro fuentes. Fijémonos, antes de nada, en este curioso cruce que los monjes españoles escogieron como ubicación. Es el punto más alto de la colina del Quirinal, desde donde se alcanza un panorama espectacular. Solo una de las cuatro direcciones no termina en un obelisco. En su lugar, vemos la Puerta Pía de Miguel Ángel abierta en la muralla. A la derecha, el obelisco de Santa María Mayor, y a la izquierda, el de Trinità dei Monti, situado en la parte alta de la escalinata de Piazza di Spagna. A nuestra espalda queda el obelisco del Quirinal, junto al antiguo Palacio del Papa y actual sede del Presidente de la República. Las cuatro fuentes de las esquinas de este cruce, realizadas a finales del siglo XVI, están adornadas con estatuas recostadas que representan diversas divinidades. En la esquina de nuestro monumento vemos al río Tíber, con la loba que amamantó a Rómulo y Remo. La pequeña comunidad de monjes españoles vivía instalada en un local diminuto. Al cabo de unos años, en 1634, tuvieron la fortuna de dar con un joven artista de excepcional talento, llamado Francesco Borromini, un hombre inquieto e incomprendido que hasta ese momento solo había podido trabajar como ayudante de otros arquitectos. La sintonía entre los monjes y el artista fue total desde el principio. En el minúsculo espacio de que disponían, le encargaron realizar una nueva iglesia, un claustro, una cripta, las celdas de los monjes, el refectorio, biblioteca y todas las dependencias que necesitaba el convento. A cambio de la ilimitada confianza que le concedieron, Borromini se convirtió en amigo y benefactor de los trinitarios, realizando gratuitamente su trabajo y buscando los medios económicos de los que estos carecían. San Carlo alle Quattro Fontane, conocido también como San Carlino por su reducido tamaño, es el primer encargo en el que Borromini pudo desarrollar su genio con entera libertad. Después de largos años conteniéndose, ahora parecía querer resarcirse, desbordándose en cada rincón del convento en soluciones llenas de fantasía. La visita a San Carlino es probablemente la mejor introducción que puede hacerse a la obra de Borromini, uno de los arquitectos más sugestivos y originales de todos los tiempos. Fijémonos a continuación en la fachada. Fue completada 30 años después que el interior de la iglesia. Borromini murió en 1667 sin haberla terminado, y los trabajos fueron acabados por su sobrino, Bernardo Castelli, que aportó algunas modificaciones a la parte superior. Su atrevida ondulación cóncavo-convexa le da un intenso dinamismo. Esta característica tan típicamente borrominiana, culmen del ideal barroco del movimiento, tuvo después mucha influencia en la arquitectura europea del XVIII, pero en aquel momento era completamente original. El entablamento horizontal que la divide en dos cuerpos ayuda a subrayar esta fuerte ondulación. En el cuerpo inferior vemos la estatua de San Carlos Borromeo, santo al que está dedicada la iglesia, flanqueado por los dos santos del siglo XII, fundadores de la Orden Trinitaria, San Juan de Mata a la izquierda y San Félix de Valois a la derecha. Coronando la fachada hay un gran óvalo sostenido por ángeles que en otro tiempo contenía un fresco de la Santísima Trinidad. Sobre los nichos laterales se ven las cruces bicolor de la Orden Trinitaria, rojo y azul sobre fondo blanco, tres colores que simbolizan también la Trinidad. El campanil que puede ver, si se asoma a la izquierda de la fachada, en el chaflán de la esquina, es obra del sobrino de Borromini, Bernardo Castelli. La explicación continuará en el interior de la iglesia. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. En la iglesia de San Carlino no veremos valiosos mármoles de colores, sino pobre ladrillo enlucido y pintado de blanco. Ni tampoco escudos de papas, cardenales o de poderosas familias romanas, como en tantas iglesias de la ciudad. El único emblema que vemos es la cruz bicolor de los trinitarios. En cambio, por doquier se descubren referencias simbólicas a la Trinidad, empezando por los tres altares y retablos que contiene. Sobre cada uno de ellos, por encima del entablamento que recorre el perímetro de la iglesia, hay un tímpano de forma triangular, el símbolo trinitario por excelencia. Las paredes están ritmadas por cuatro grandes columnas en cada ángulo, que forman tres intercolumnios en los cuales hay hornacinas con pequeños arcos trilobulados. Y si miramos la fascinante cúpula sobre nuestras cabezas, vemos que su dibujo se compone de tres figuras geométricas distintas: la cruz de los trinitarios, hexágonos y octógonos, que se funden hasta formar una unidad. Su tamaño disminuye según se acercan al vértice para dar ilusión de profundidad y mayor altura. En el centro, lógicamente, un triángulo dorado. La cúpula se ilumina mediante tragaluces abiertos en el tambor, pero ocultos a la vista, que acentúan la falsa sensación de lejanía. Sentado tranquilamente en un banco, el visitante no se cansaría nunca de estudiar cómo se genera el espacio de esta iglesia. Cómo se articula orgánicamente, con ritmo vibrante, fluyendo sin interrupciones, desde las paredes curvas a través de las lunetas y pechinas de la parte superior, hasta llegar a la cúpula central, la imagen más perfecta de la Trinidad, fundida en la blanca unidad de Dios. Alguien ha dicho acertadamente que mientras los edificios de Bernini se ven con los ojos, los de Borromini se sienten con el cuerpo entero. Por lo que respecta a la iconografía, el retablo del altar mayor, realizado en tiempos de Borromini, representa los mismos santos que vimos en la fachada: San Carlos Borromeo, titular de esta iglesia, flanqueado por los fundadores de la orden, San Juan de Mata y San Félix de Valois. Los lienzos de los altares laterales, en cambio, son del siglo XIX y representan a otros santos trinitarios. Pasemos ahora, por último, al claustro del convento por una puerta a la derecha del altar mayor. Antes de salir, asómese si es posible para ver las dos minúsculas capillas de esta iglesia con sus caprichosas formas en paredes y bóvedas. Y fíjese también en todos los detalles ornamentales como las rejas o las pequeñas pilas de agua bendita, todo ello diseñado por Borromini. Accione ahora la tecla pause hasta que llegue al claustro, señalado con el número 3 en el plano del folleto. El claustro es el alma del convento, y este fue el primer espacio que se construyó. En este minúsculo patio, Borromini creó un ambiente recogido, diseñado con pocos y sencillos elementos, que invita a la interioridad y a dirigir la mirada a lo esencial. Para evitar los ángulos rectos, auténtica obsesión en Borromini, las esquinas se remataron con planos convexos que contribuyen al ritmo del conjunto y convierten la planta rectangular en octogonal. Las sencillas columnas toscanas y los arcos de medio punto del orden inferior dan paso, en la parte superior, a una sobria galería cerrada por entablamento recto, columnas con capiteles octogonales y una hermosa barandilla con balaustres alternos. Borromini, que cuidó minuciosamente hasta el último detalle decorativo, diseñó también el forjado del pozo, para el que realizó una decena de diseños que hoy se conservan en la Biblioteca Vienesa Albertina. Antes de abandonar San Carlino, puede pasar a ver, a través de una escalera de caracol, la iglesia subterránea o cripta, que reproduce la iglesia superior de forma simplificada y en la que Borromini había reservado una capilla para su sepultura. Al final de su vida, sin embargo, decidió ser enterrado en la iglesia de San Juan de los Florentinos, junto a la que habitaba.